persona se han dado cuenta, representa lucha y cultura. Si te la llevas tú de perfecto, muestra ahora tu filosofía. Compartamos un tiempo ahora y difundamos sabiduría. Dice así: si tú no encuentras la paz en tu interior, yo la tengo a mi alrededor. Es importante llevar a sabio dentro de tu corazón. Bueno, no, vale la pena exigir y dar la lucha y seguir. Pero ante todo hay que pelear y no dejarse manipular, y no dejarse manipular, y no dejarse manipular.